enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La reflexión de hoy la podríamos titular: No tengo tiempo para mi familia. Te habrá sucedido muchas veces lo mismo que me acontece a mí. Le pido un favor a una persona que está desocupada y aburrida de no hacer nada, y ella se disculpa con la trillada frase: No tengo tiempo. Acudes entonces a otra persona, bien atareada por sus múltiples ocupaciones, y ella sí encuentra tiempo para prestarte el servicio que le solicitas. Muy bien lo expresa este contraste Jouett: los hombres supremamente ocupados no son los que carecen de tiempo. La regulación de su tiempo es compacta y sistemática, pero siempre que se les pide un servicio, parece que encuentran un rincón adicional para ofrecerse a un servicio desinteresado. Como ministro, confieso que los hombres a quienes les pido un servicio adicional son siempre los más ocupados. La misma idea que te expresaba al comienzo. Son personas que saben hacer rendir el tiempo, estas últimas, las ocupadas, y tienen espíritu de colaboración. El padre de la psicología norteamericana y renombrado filósofo William James afirmó que el mejor uso de la propia vida es gastarla en algo que dure más que la misma vida. Así que no se debe poner el valor de la vida en su duración, sino en la donación que se haga de la misma. Lo importante no es cuántos años vivimos, sino cuán plena y útilmente los vivamos. Aprovecha cada día. Ahora bien, para que el tiempo te rinda, ante todo tienes que planear bien cada día, sin angustias ni rigidez, pero sí con orden y entusiasmo. El día tiene 24 horas. Supongamos que tú duermes 8 horas y que trabajas otras 8 durante una semana de 5 días, dejando unas 3 horas adicionales para comer, charlar y descansar. Todavía te quedan 5 horas diarias durante estos 5 días de la semana, sin contar sábados ni domingos. Esto quiere decir que tienes disponible muchas horas cada semana en que podrías hacer algo útil para ti o algún bien a tu alrededor, como prestar un servicio a tanta gente necesitada, realizar alguna obra de caridad o emprender algún apostolado. Si cada día sacaras 15 minutos para una buena lectura o para aprender un idioma, ¿cuántas horas habrías aprovechado al cabo de un año y cuáles serían tus inmensos progresos? Un nuevo día. Junto al sol, Las esperanzas de un nuevo día brillan al amanecer. Un nuevo día, una nueva oportunidad para hacer historia. Escribe la historia de tu vida con palabras de amor. Un nuevo día. Hoy tienes la oportunidad de ser mejor. Lo que hoy hagas que sea mejor que lo que ayer hiciste, pero no tan bueno como lo que realices mañana. Un nuevo día para olvidarse del conformismo y no pensar que ya lo hemos dado todo en la vida. Si piensas que ya lo has dado todo, solamente te estás negando la oportunidad de ser mejor. Piensa a cada momento que todo lo que hagas puede ser aún mejor y tu espíritu de lucha te impulsará en ese nuevo día por el sendero del éxito y la felicidad. Un nuevo día donde el éxito toca a tu puerta. No olvides que el éxito no es una casualidad, sino la recompensa para quien lo buscó y luchó por él. El éxito es para quien al caer supo levantarse. El éxito es para quien necesitó ayuda y supo pedirla. El éxito es para que cuando se sintió solo, busque compañía. Para quien cuando tuvo duda, buscó a un consejero. Para quien antes de buscar ser entendido, pudo entender. El éxito es para quien estuvo dispuesto a empezar en cualquier momento. Para quien comprendió que el amor es la fiel recompensa de amar. Te pregunto, apreciado oyente, ¿qué harías tú si mañana un buen mago, milagrero, consignara en tu cuenta bancaria la suma de 86,400 pesos, 86,400 pesos? La única condición es que tienes que invertir o gastar toda esa suma el mismo día. No se te permite guardar ningún saldo para el día siguiente. Cada noche habrá borrón y cuenta nueva. ¿Cómo aprovecharías ese dinero? Pues bien, cada día Dios pone delante de ti la fabulosa suma de 86,400 segundos para que la aproveches personalmente, para que hagas el bien a tu alrededor y que para que glorificando y sirviendo a tu Creador consigas al mismo tiempo tu felicidad eterna en los cielos. Aprovechar el tiempo es igualmente importante para progresar en un estudio, o para desempeñar un trabajo, o para ganar dinero, como para hacer el bien y ganar muchos méritos para el cielo. Lo que vale el tiempo. Tan importante es un segundo como una hora. En trabajo, en amistad, en productividad, en hacer algo bueno con nuestra vida. Para darse cuenta del valor de un año, preguntarle a un estudiante que ha fallado en un examen final. Para darse cuenta del valor de un mes, preguntarle a una madre que ha dado a luz a un bebé prematuro. Para darse cuenta del valor de una semana, preguntarle al editor de un diario semanal. Para darse cuenta del valor de una hora, preguntarle a amantes que esperan para verse. Para darse cuenta del valor de un minuto, preguntarle a quien ha perdido el tren, el bus o el avión. Para darse cuenta del valor de un segundo, preguntarle a una persona que ha sobrevivido de un accidente. Para darse cuenta del valor de un milisegundo, preguntarle al competidor que ha ganado una medalla de plata en las Olimpiadas. El tiempo no espera para ninguno. Atesora cada momento que tengas. Lo atesoras más cuando puedes compartirlo con alguien especial. Dios nos dio el don de la vida, el cual es temporal. Es decir, cuando nacemos a esta vida humana, lo único seguro que tenemos es la muerte. Cada segundo es irrepetible. Por eso vive el momento y, mejor aún, vive en la gracia de Dios. Puedes hacer bien a tantas personas. David Wolpe escribe: hay un cuento maravilloso de un individuo que se presenta ante Dios con el corazón adolorido por las injusticias del mundo. Dios mío, exclama, mira todos los sufrimientos, las angustias, las penas del mundo. ¿Por qué no mandaste ayuda? Y Dios le contesta: sí mandé ayuda, te mandé a ti. El tiempo que emplees haciendo el bien a otros será el mejor ganado, pues se convierte en moneda de oro de valores eternos. El mismo Dios te retribuirá cada una de esas horas útilmente empleadas en aprovechar a alguien o en una causa que valga la pena. La palabra de Jesucristo no puede fallar. Les aseguro que todo lo que hicieren por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Mateo 26:40. Más de una vez he oído a mucha gente afirmar que no le queda tiempo para orar. ¿Será verdad que no les queda tiempo? ¿Será verdad? Uno saca tiempo para todo aquello que le interesa y que le agrada. Tales personas tienen tiempo para todo, menos para lo más importante, que es comunicarse con Dios y dedicarle unos minutos a su propia alma. Otra sugerencia adicional: vive en el presente, porque hay algunas personas que viven rumiando su pasado, carcomidos por sentimientos de frustración o de culpabilidad, o angustiados por la incertidumbre que les reserva el porvenir. Tú, deja de preocuparte por el pasado y deja de hacer castillos en el aire para el futuro. La única realidad y lo único de que puedes disponer es el presente. Muy bien lo expresa un autor anónimo que escribió: mi dedo proyecta una sombra que divide el futuro del pasado. Adelante está la hora no nacida, en la oscuridad y fuera de tu alcance. Atrás quedó la línea irreversible de la hora desvanecida que ya no es tuya. Solo una hora está en tus manos, el ahora sobre el cual la sombra de mi dedo cae. Hasta aquí el poeta. Los anglosajones se burlan no solo de sus vecinos mexicanos, sino de todos los latinos, atribuyéndonos la famosa disculpa del mañana, mañana, mañana. A pesar de que un conocido adagio español nos recomienda sabiamente: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. A este vicio de postergar indefinidamente las decisiones y realizaciones la llaman los psicólogos procrastinación. Cuidado con ese ladrón del tiempo. Reemplázalo, la procrastinación, con la máxima que dice: haz ahora lo que tienes que hacer. Haz ahora lo que tienes que hacer. Finalmente, recuerda que hay tiempo para todo y que cada cosa debe hacerse en su momento oportuno, como profunda y bellamente lo expresa la Sagrada Escritura en el libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículos de 1 al 8. En este mundo, todo tiene su hora. Hay un momento para todo cuanto ocurre, un momento para nacer y un momento para morir, un momento para plantar y un momento para arrancar lo plantado, un momento para matar y un momento para curar, un momento para destruir y un momento para construir, un momento para llorar y un momento para reír, un momento para estar de luto y un momento para estar de fiesta, un momento para esparcir piedras y un momento para recogerlas, un momento para abrazarse y un momento para separarse, un momento para intentar y un momento para desistir, un momento para guardar y un momento para tirar, un momento para rasgar y un momento para coser, un momento para callar y un momento para hablar, un momento para el amor y un momento para el odio, un momento para la guerra y un momento para la paz. Te invito, apreciado oyente, a recitar muy despacio y pensándolo muy bien, sintiéndolo en nuestro corazón, la oración que Cristo nuestro Señor nos enseñó, el Padre nuestro. Será una oración calmada, tranquila, profunda. Padre nuestro que estás en los cielos, y también estás con nosotros, acompáñanos como el sol sobre el horizonte de este día que nos entregas y confías, para que seamos luz del mundo en el camino de todos nuestros hermanos. Santificado sea tu nombre. Yo te alabo y te bendigo. Que te alaben todos los hombres y te bendigan al ver nuestras buenas obras. Que los colombianos te glorifiquemos como verdaderos hijos tuyos y nos sintamos unidos por tu amor de Padre. Venga a nosotros tu reino, ese reino que nos mostraste e inauguraste con Jesús y cuya lenta maduración pusiste en nuestras manos. Reina en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra patria dolorida. Que nuestra Iglesia Católica sea un dinamismo que impulse la creación de una sociedad renovada por la convivencia